en México. En la Sierra Norte de Puebla, en México, la literatura en lenguas originarias se abre camino a través de historias y poesías. Cada vez más personas de los pueblos que habitan esta región publican textos en su idioma. La literatura en lenguas originarias es una forma de resistencia que reivindica la cosmovisión, sentires y procesos comunitarios de los pueblos. Escuchemos este reporte de Radio Sinaca en la voz de la compañera Saraí Rivadeneira. La literatura en lenguas originarias en México se ha abierto camino a lo largo de los años. Manuel Espinosa y Cruz Alejandra Lucas son poetas tutunacús de la Sierra Norte de Puebla. Nos comparten un poco de su experiencia en este camino. Bueno, dentro de la oralidad existen expresiones muy poéticas y existe también una estética de nuestra lengua, pero no hay mucho material escrito. A diferencia de los zapotecos y los mayas y otros pueblos que tienen una literatura escrita muy desarrollada, en nuestro caso no es así. Hay pocos escritores y bueno, pues, y los demás que existen tampoco han tenido el impulso necesario para dar a conocer su trabajo ni adentro de la comunidad ni fuera de su comunidad. A pesar de existir pocos espacios que fortalecen la escritura y el aprendizaje de la lengua y cosmovisión tutunacú de manera formal, Espinosa Zainos y Cruz Alejandra abren camino para visibilizar sus obras y hacer florecer la palabra. De esta manera, visibilizan temas relacionados con la cosmovisión e identidad tutunacú, pero también denuncian problemáticas sociales. Cuando empecé, pues publicaba un poema, dos poemas en revistas, en periódicos, pero después reuní todos esos poemas que yo tenía sueltos y lo convertí en un libro. Se llama Shlaktsuman Papá, Las Hijas del Uno, y justamente habla de mujeres. Se llama Las Hijas del Uno, haciendo referencia a la luna, pero en la cultura tonaca es hombre. Entonces por eso lo nombré de esa manera, de contar historias de mujeres, de niñas, muy relacionadas con este astro, con la vida, ¿no? De las mujeres, de la menstruación, de cuando una niña menstrua, cuando es madre. Hay mujeres en este país que son asesinadas, ¿no? No es posible que haya mujeres que se pierden, que se extravían y luego no las encuentran, ¿no? Sigue habiendo mucha violencia hacia ellas. Tuve una infancia que igual pasó entonces con la familia, con mi mamá. Yo siempre pensaba que tenía que hacer algo y no sabía qué era lo que yo tenía que hacer. Ahora sé que es a través de la poesía que yo puedo decir y hacer sentir un poco a la gente, ¿no? La literatura en lenguas originarias es una forma de resistencia ante un sistema que continúa trabajando por homogeneizar las culturas y eliminar las lenguas. Manuel, Cruz Alejandra y poetas indígenas nos motivan a mantener las lenguas originarias floreciendo y resistiendo. Reportamos Patricia Emiliano Franco y Saraí Rivadeneira.